las elecciones son dentro de 10 días. Uh-huh. Indudablemente no me voy a presentar al cargo para renovar mi cargo. Ya hay un postulado un nuevo presidente que lo invité a ver si se quería hacer cargo, porque esto es ad honorem, como vos sabés, el cargo nuestro es ad honorem, no tiene sueldo ni remuneración alguna. Y es muy difícil que alguien quiera venir a trabajar gratis para la sociedad hoy en día. Así que bueno, este muchacho aceptó cordialmente, dijo que sí, así que bueno, esperemos que le deseo lo mejor de lo mejor para él y que pueda seguir adelante con todos los proyectos que le van a quedar pendientes a él. Sí, indudablemente, cuando uno se va del cargo, así como lo hizo el presidente anterior, que me eligió para ocupar el puesto, lo mismo he hecho yo para no dejar el club en una forma céfala, porque si yo no me presento a renovar mi postulación, no había presidente alguno que se haga cargo de la comisión mía, ¿no? No, interpreto que hay una lista dando vuelta, creo que se van a presentar, no tengo... Esto surgió más allá de los inconvenientes que... de los vecinos, del malestar, que dijeron que sí, que iban a sacar una lista, que iban a hacer una lista para contrarrestar esto. Yo los invité cordialmente, que no había ningún inconveniente, si querían formar una lista y manejar el centro a su criterio, me parece totalmente lógico. Así que bueno, tengo entendido que no se van a presentar, pero bueno, sé que había un rumor de que habían andado dando vuelta de que iban a hacer una lista aparte. Mire, yo el día 4 tuve una reunión con el Consejo Deliberante, me citaron muy amablemente un grupo de concejales de ambos partidos para escuchar mi descargo en base a lo que habían dicho los vecinos. Y bueno, hice mi descargo, les expliqué los motivos por lo cual nosotros queríamos abrir la parte para la juventud. Le expliqué que habían, que de esa parte dependen 40 personas de Cañuela que van a obtener trabajo. Es algo muy, muy gratificante, porque hay chicos acá que realmente no tienen una entrada económica para ayudar a la familia o para solventarse ellos mismos sus gastos. Y yo le dejo una bomba de tiempo en las manos. Le dejo un centro jubilado totalmente equipado, con mucho... O sea, con pintura nueva, con estructuras nuevas adentro, muy, muy bonito, pero en economía cero. Yo calculo que peor, porque este mes no le vamos a poder pagar el sueldo a la empleada fija que tenemos. Esto se volvió un problema político. Nosotros hemos cumplido con todas las requisitorias que nos pidieron, nos pidió la comuna y nos pidió la provincia. Nos han pedido hasta un plano de evacuación y lo hemos formalizado, lo hemos hecho. Nos pidieron la habilitación de los bomberos, lo presentamos, lo hicimos hace unos 10, 12 días que está presentado en el municipio todos esos papeles. Hasta hoy en día no nos han dejado abrir el centro. Entonces le digo, si somos exigentes para uno, tenemos que ser exigentes para todos. No podemos exigirle a una parte y a la otra hacer la vista gorda y darle permisos y otorgarles concesiones sin... sin miramiento, ¿me entendés? Hoy es 7, dentro de 7 días se hace la asamblea y yo entrego el cargo.